50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 4 de octubre. Se abrió la inscripción para vacunar contra el coronavirus a menores de 3 a 11 años. El registro en el plan de vacunación público, gratuito y optativo se realiza desde la web vacunatepba.gba.gov.ar o a través de la aplicación VacunatePBA. Además, continúa abierta la inscripción para el grupo etario de 12 a 17 años y ya se inició la inmunización de chicos y chicas de 16 a 17 años sin condiciones de salud preexistentes. Según indicó la provincia en un comunicado, será indispensable que los niños y niñas de 3 a 12 años cuenten con el consentimiento de sus padres o responsables afectivos para recibir la dosis. Estrella de Berisso encabeza la tabla de posiciones en el fútbol masculino. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Se jugó la fecha número 13 del fútbol masculino de la Liga Amateur Platense. En la primera división ganó Estrella y quedó solo en la punta del campeonato por su victoria 2-0 sobre Criba. También empató Alumni y dejó de ser el puntero. En la B hay que decir que ganaron los que llegaban en el primer puesto. Ganó Villalenzi 2-0 sobre Talleres y ganó Fomento 2-1 sobre Independiente, por lo que habrá una final el próximo jueves en cancha de Everton para conocer al campeón. Un servicio que informa más cerca. Vecines de la zona sur volvieron a movilizarse por obras. Por tercer sábado consecutivo, vecinas y vecinos del sur de La Plata se movilizaron para reclamar al municipio un plan integral de obras de infraestructura y servicios públicos. En la zona viven alrededor de 15.000 residentes permanentes. El tercer ruidazo tuvo la modalidad de un corte parcial sobre el puente de 7 y 637 para visibilizar los reclamos barriales. El puente es parte de los reclamos, ya que permanece roto y en peligro de derrumbe desde hace más de un año. Como resultado de la jornada, se acordó un petitorio en el cual los habitantes de Parque Sicardi, Villa Garibaldi, Arana e Ignacio Correas le exigen al intendente Julio Garro tener acceso al plan de obras que se está ejecutando en esos barrios, a fin de conocer los criterios socioambientales y urbanísticos que se consideran para su diseño, conocer sus características y etapas previstas para su ejecución. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 4 grados y la máxima de 19. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.